Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el repaso de voces de quienes se proponen para el 27 de septiembre, nos venimos aquí cerca a lo que significa la jurisdicción de Punta del Este y estamos en comunicación con quien va a ser candidato, o es candidato, mejor dicho, al cargo de alcalde en el municipio de Punta del Este por el Partido Colorado, Marcelo Gatas. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. ¿Cómo te acostó? ¿Bien? Bien. Acá en el Milo, en la central de ideas que tenemos acá, que abrimos en la Rambla y la 27, disfrutando de este día espectacular. Y bueno, recibiendo gente que nos está proponiendo cosas permanentemente. Y bueno, llegó el momento de devolver un poco lo que tanto nos dio Punta del Este, ¿no? Y en ese lugar de ideas, ¿de qué ideas, por ejemplo, podemos hablar? Y bueno, en general son básicamente temas de medio ambiente, temas de reciclajes, temas de accesibilidad. Hay propuestas de convivencia, básicamente en este lugar, justamente cuando se confunden la gente joven que no tiene a dónde ir en la punta y se juntan lugares como este, por ejemplo, que hay casas y departamentos donde hay inversores muy importantes y tampoco pueden dormir. Entonces el tema de esa convivencia es una de las cosas que tenemos que tratar de encauzar, digamos. Por eso el tema del puerto, colaborar en el desarrollo de los proyectos del puerto, que sería un lugar ideal para juntar, ¿no?, a la gente joven. Como en todo el mundo, el puerto es el centro del lugar, y en Punta del Este hace 1000 años que estamos diciendo que vamos a hacer cosas y se le sigue dando la espalda al puerto, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, ¿no? ¿Cómo llegas a esta situación de ser candidato? hace 3 semanas... de noche yo estaba, me había ido a Montevideo justo y me llaman, tuve llamadas de varios lados, de que hubo reuniones y me vinieron a pedir si daba una mano, y claro, no puedo decir que no, porque también es una responsabilidad. Y apoyar a tanta gente que y amigos que tenemos acá en Punta del Este es importante, ¿no? Y poder canalizar las cosas desde otro punto de vista, yo qué sé. Pienso que la experiencia de la alcaldía tendría que ser, en realidad es el primer nivel de gobierno, no el tercero, como dicen, ¿no? Porque es donde tenés vos el contacto directo con la gente, en la calle, en todos lados, ¿viste? Pues lo cruzás por todos lados, en la oficina. Entonces, para mí ese primer contacto es el primer nivel de gobierno, que después sube a la intendencia, y la intendencia del gobierno central es seguir el camino. Pero la idea es tratar de promover, de seguir, de apoyar los proyectos que tiene la intendencia y ayudarlos a ponerle un poco lo que nosotros pensamos de lo que Punta del Este debería ser, o que nunca debería haber dejado de ser. En temas de urbanísticos, en temas de movilidad, en tema de Gorlero creo que merece más respeto del que se le está dando, que se le dio. Las cosas hechas a medias, hay que armar un grupo con la gente de Gorlero, con la gente del puerto, con la gente de Parada 5, con la gente de Parada 2, y tratar de darle algo más homogéneo en Punta del Este, como era Punta del Este siempre, que conocimos nosotros, ¿no?, cuando éramos chicos, ¿viste? Que se va perdiendo, el verde, no sé, hay tanta cosa para hacer, pero han causado por ahí, en la cultura, para la identidad de Punta del Este, el museo, que hace 30 años que hablamos por el tema del museo, lo íbamos a hacer con Beatriz Aedo en la azotea, con mamá, que mamá hizo algunos museos, como el Torre García, como el Burbich, y bueno, pero encauzado por el lado de la familia, ¿viste?, por la historia de Punta del Este. Siempre decíamos, cuando viene un desarrollador a Punta del Este, tiene que empaparse un poco de lo que Punta del Este fue, de los orígenes, y tratar de poner eso dentro de cada proyecto que se haga, ¿no? Porque hay muchos proyectos que se han dejado hacer y que no son de Punta del Este. Si querés ir a Miami, ver Miami, anda a Miami. Si querés ver Dubái, anda a Dubái. Pero Punta del Este tiene que mantener lo que siempre nos dio, ¿no? Marcelo, es el verde. Marcelo, sí, Ricardo Almada, buen día. ¿Cómo Ricardo, anda? ¿Cómo estás? Bien. Sabés que te escucho con atención y cada candidato a alcalde de los distintos partidos, de los distintos municipios, tienen distintos perfiles. Y quiero decirte que me encanta lo que estás diciendo, pues estás hablando desde el llano y refiriéndote a lo que debe hacer un municipio, porque hay muchos candidatos que tiran, sí, si me permitís el término, bolazos, cosas que no tienen nada que ver con los municipios, que están en otros niveles, y vos estás hablando de esa cosa que la gente está consultando y pidiendo cada día y que vos lo ves porque sos nacido y criado. Yo soy hijo, pero en realidad soy nieto también de Punta del Este. Claro. Mi abuelo hizo todo lo que es San Rafael, el Golf, los Médanos, Pine Beach, el primer barrio de acá en el año 35, el primer barrio afuera de Punta del Este, California Park, yo qué sé. Entonces ver que se va destruyendo todo eso nos duele, ¿viste? Claro. Porque hay formas de hacer las cosas, de traer las inversiones, pero hay un tema que se llama, en cualquier nivel de la vida, que se llama ética. La ética en la empresa, la ética en los precios, en todo tiene un componente ético. Entonces hay que valorar los proyectos y darle una rentabilidad que sea acorde a todo, a una ética general, ¿entendés? Entonces, hay que tener límites. Entonces, pienso que se pueden hacer las cosas igual, pero manteniendo un criterio. ¿Y el apellido? El apellido me pesa y tengo una responsabilidad muy grande. Bueno, por ahí en la iba. Parte, por ahí en la parte de Punta del Este, como en la parte política, ¿no? Nos fuimos jorcistas toda la vida. Papá fue candidato a González Intendente. Fue concejal hace 60 años. Cuando nací yo, me acuerdo que tenía 4 o 5 años y veía los carteles. Eduardo Bocha Gatá, concejal. Entonces, todo eso te da, como es una obligación, ¿no? Digamos, me tengo un 60 años, tengo, me parece, la obligación de empezar a tratar de hacer lo que se pueda para mantener y darle sustentabilidad en el tiempo a Punta del Este. Que creo que, viste, de cada administración que viene va cambiando, cambio de ordenanzas. Y no sé, creo que hay que pelear por algo macro, viste, algo que trascienda a los gobiernos a 50 años, decir, bueno, esto es lo que queremos, acá vamos, y pero que estemos todos de acuerdo, ¿no? Marcelo, vos sabés que el tema de los recursos para los diferentes municipios del departamento es un tema recurrente, teniendo en cuenta que muchas veces se asegura que los integrantes de los municipios dependen mucho de la buena voluntad del intendente que resulte electo en el momento de distribuir el dinero. Y en lo personal, lo he mencionado, me parece que con Punta del Este se da una situación bastante particular, porque en definitiva el dinero que entra por Punta del Este en la contribución inmobiliaria es lo que hace posible que la intendencia, claro, de Maldonado sea una intendencia con buenos recursos, y sin embargo cuando se le va a asignar al propio Punta del Este los recursos, como que no hay relación con lo que entra por Punta del Este. Sí, la famosa parada 16, ¿no? Que se recauda el 16 para acá y se gasta el 16 para allá. Pero mira, yo te digo una cosa, la intendencia ha hecho cosas espectaculares. Hay que apoyar, estamos hablando de Punta del Este, ni partidos, ni nada, acá se votan personas, no se votan proyectos. Pero los proyectos, ¿los ves ahora? Y son los mismos de hace 20 años. Exactamente los mismos, ¿entendés? Entonces, es como recurrente. Todas las elecciones pasa lo mismo. La intendencia tiene una capacidad muy buena, tiene unos profesionales excelentes en todas las direcciones. Los conozco todos, somos todos amigos. El intendente también. Ha hecho todo lo que es el placer, todo lo que es las parquizaciones. Si vos venís de afuera hacia la punta, hacia la península, es espectacular. Pero, nada, nos quedamos atrás en Punta del Este, en muchos temas. Creo que hay que armar proyectos y fomentar. Ya se están haciendo, ¿entendés? Pero lo que queremos es darle un toque nuestro, como para decir, acá está Punta del Este, ¿no? Nosotros somos Punta del Este. Entonces, por ese lado creo que tenemos que ir. La intendencia hace cosas muy buenas y creo que necesitamos todos aportar un poco. Y bueno, acá nosotros de abajo, en contacto con la gente, vamos a llevar todas estas inquietudes para ver si se pueden plasmar en todos estos proyectos. Eso es un poco lo que nosotros pretendemos. Marcelo, en este tono y con estas ideas estás conversando con la gente, porque en definitiva ahora hay que convencer para que lleguen a votarte y para que llegues a ser el alcalde. Está en la tapa, ¿no? Claro, el tema mío es complicado, porque te das cuenta que estoy peleando contra Rodrigo y Coqui juntos, ¿no? por el lema, y yo busco la respuesta de la gente que me conoce. Hemos hecho millones de cosas en todos estos años en mi caso en particular, uh-huh. Por el tema de la juventud, que es un tema que hay que encarar muy bien. El tema de los deportes, ya que tengo un hijo que juega fue mundial de rugby, fuimos dos de acá de Punta del Este, uh-huh. Tony Mieres y Facundo, sí. Entonces tenemos un montón de temas de deportes para potenciar cosas que hemos hecho nosotros y de amigos que están haciendo por el automovilismo. Somos amigos de toda la cúpula de Fórmula 1. Estuvimos a punto hace como 20 años de hacer una prueba con Bernie Ecclestone acá, por Federico Bastani, un amigo que trabaja con él. Hicimos una reunión, Nando Parrado también está metiendo. Yo qué sé, hay muchas cosas para hacer, pero tenemos que cuidar un poco, y esto que te decía, ¿no? Marcelo, la cultura es importante también, ¿viste? Yo estuve con el tema cultural, el tema de Space que hicimos, que fue impresionante a nivel mundial para Punta del Este, y también el tema de restaurantes, de restaurantes, concert, todo ese tipo de shows que hay gente que lo hace acá muy bien, pero hay que apoyarlos para volver a traer a la gente joven, ¿viste? Uh-huh. Este era un centro de lanzamiento de marcas en la época nuestra, cuando teníamos las playas y los boliches, y hay que volver a hacerlo, ¿viste? Facilitar a la gente para que venga y no asustarlos con las inspecciones, con las presiones, como si fueran empresas mega de todo el año, ¿viste? Vienen por dos meses. Entonces hay, yo que sé, en Europa, por ejemplo, te cobran una tasa fija por metro cuadrado en función del rubro, te vas a explotar y te cobran ahí y se acabó. ¿Entendés? Uh-huh. Hay una estadística hecha, es un tema que también vamos a explotar. Yo qué sé, el tema de los barcos, por ejemplo, con la pandemia, bueno, que no se les cobre la cuarentena en el puerto. Que los hagan venir, ¿viste? Y que pasen la cuarentena y todo, pero sin cobrar de nada en geografía. Hay muchas ideas, ¿viste? Muchísimas que vienen por acá y que vamos a estar todos los 5 años, porque tenemos en la página, que se va a agregar ahora cuando después de las elecciones, todo el equipo de trabajo, los 20 que están en la lista tienen una función cada uno. No es un relleno como en general, ¿viste? Uh-huh. Y vos vas a ir a la página, vas a cliquear en función de lo que vos quieras hacer y te van a atender 3 o 4 personas, ¿ya? El tema ese. Y ahí se llama el proyecto, llega a nosotros, lo presentamos a quien corresponda y sacarlo. Eso va a ser los 5 años. ¿Sí? Bien, Marcelo, muchas cosas. ¿Cómo se te vota? Se me vota con los 1.600 CH. Uh-huh. La lista del Partido Colorado para el alcalde de Punta del Este, en conjunto con otra lista del Partido Colorado, que puede ser por el lado de la lista 15, por la 2600 de Eduardo Linfer, y si no, lo que no se pone en la lista es cruzar. Sí, sí. En el sobre tiene que estar todo el mismo color. Del mismo partido. Tiene que saber. Porque está. Es un tema que debería ser independiente, ¿no? Porque uh-huh. un alcalde del mismo sí. color que la intendencia no tiene capacidad de veto, digamos. Porque es muy difícil que un alcalde de una misma intendencia ponga el grito en el cielo por algo que no están haciendo o están haciendo mal. Porque uh-huh. no va a ir contra sus propios intereses. Por eso creo que es importante pensar en Punta del Este. Bien. Marcelo Gattaz, gracias por esta conversación. La intendencia ya sabemos de quién es. Ya está elaborada. Sí. Vamos a por la batería. Bien, bien. Gracias, Marcelo. Sí, muchísimas gracias. Saludos a todos por ahí. Muy amable. Eduardo, un gran abrazo. Y ustedes dos, gracias por llamar. Gracias. Un abrazo grande. Buena jornada. Frecuencia abierta.